La verdad que sería, tendríamos mucha más audiencia si nos dedicamos al fuerte encontronazo entre Babi Echecopar y Roberto Navarro en los pasillos de la Diego. La foto del marido, creo, de Guandanara. Bueno, la verdad que uno escucha, qué centralidad, ¿no? Esa noticia, a pesar de que hay otras que realmente la merecen. Siempre con las disculpas del caso cuando arrancamos el programa, porque nosotros incluso llegamos aquí y tenemos que superar el propio hartazgo de ser casi monotemáticos. Porque bueno, hay temas que nos parece modestamente que es imprescindible tocarlo, a pesar de, obviamente, saber de que quizás las respuestas o las atenciones están más puestas en otras cosas. Se comprende también, ¿no? En última instancia, no sé cuál puede ser nuestra exigencia de pedirle a ustedes que carguen, además de los problemas cotidianos y de la misma vida, problemas complejos y para colmo que demagógicamente algunos proponemos con soluciones simples. Pero bueno, lo cierto, un repaso de noticias mientras esperamos invitados, nos seguimos endeudando, nada nuevo. Mucha gente replicó y está obviamente escuchando la conferencia de ayer de Jorge Murillo, que da cuenta del peso de lo que, no es una bola de nieve esto, ¿no? Más y más deuda. Fíjense qué notable, ¿no? Para completar algunas características de la deuda. Hay bancos, megabancos o bancos globales, como se les llaman, que son los que manejan el mundo, son 28 en total, y son los encargados de componer las emisiones de deuda de todos los países. Las deudas soberanas se tramitan con estos facilitadores administrativos, que es la Gran Banca Internacional, definida como megabancos. Y fíjese que para esta nueva deuda de francos suizos que hemos tomado, están todos los bancos que han sido y son investigados por lavado de dinero y que tienen multas en algunos otros países del mundo. Digamos, y en consuno con lo que ayer explicaba Jorge Murillo, está claro que lo único que sostiene en gran medida este nivel de endeudamiento es la pesada herencia, ¿no?, entre comillas, que dejó la administración anterior. Si no, sería imposible. Una acotación que tiene que ver también, sobreabundando, pero los dólares no llueven, inclusive ya sabemos, no como inversión directa extranjera, pero lo que entran, decía ayer Jorge, cómo entran, se van. Salen, obviamente, y mientras el Estado, en este vicio, lamentable vicio que tenemos, sigue acumulando deuda externa en niveles récord, digamos, que seguramente con el tiempo, y créannos, estamos a algunos años de eso, pero va a ser impagable. La eliminación total de lo que ha sido el mercado cambiario, la eliminación de toda restricción, regulación, hace que todos los días, un poquito más, haya sangría y, bueno, más deuda pública. Un círculo vicioso, es exactamente igual, si nos permiten, no hay muchas diferencias, con los ciclos que inauguró la dictadura cívico-militar, el menemismo y la continuó el gobierno de la Alianza. Y lo que da lugar a paradojas esta economía especulativa, ¿no? Argentina exporta cuero, importa zapatos, es lo que está sucediendo. Cuando uno mira el observatorio que tiene que ver con comercio exterior y que da cuenta de en la provincia de Santa Fe, con Luisito Contigiani, exportamos harina y entran fideos italianos, notable. Exportamos maíz y entra, en fin, elementos con valor agregado, trozos de pollos. Es notable. Un dato más que da cuenta de esta situación para repasar noticias, mientras después nos quedamos para pensar, ya llegó Juancito Gianni. Primer trimestre, 6,3% de inflación. Notable esto porque esto dispara, tengan en cuenta, la cláusula gatillo para empleados estatales bonaerenses. 4,3 era lo que de alguna manera habían arreglado, si pasaba eso, o sea que ya comienza a dispararse la cláusula gatillo. Siguen los despidos, decíamos ayer, 1.100 alpargatas de Tucumán, y acá han echado a gente de Radio Nacional, 21 trabajadores, de varias Sucursales sería, ¿no? Sí, sería sucursal de la Radio Nacional. Acá en Rosario echaron alguna gente. La última, para quedarnos definitivamente. A ver, ¿puedo decir algo de lo que pasó, pasa? Porque no quiero que se me. Fíjense, cuando nosotros decimos lo que pasó, pasa, y cuando hablamos del nivel de endeudamiento, escuchen esto que preparó Daniel Bravo. Lo que pasó, pasa. ¿De dónde lo sacaste eso, eh? ¿De dónde lo sacaste? ¿Cómo vamos a vender el taller? Muy fácil, se pone un aviso en el diario y se vende. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué? No conviene seguir fabricando botiquines. ¡Y fabriquen otra cosa! No conviene fabricar nada. ¿Sabes lo que somos? ¡Vos sos un garca! Claro, el señor ahora quiere vender. Claro, como tiene el curro de la financiera. Casa nueva, coche nuevo, tiene todo. El Rubencito que se la banque. ¿Qué hago eso si tenemos que vender el taller, eh? ¿Qué hago? Hace trabajar la guita. O metete a importar. ¿Importar? ¿Yo? ¿Y yo qué sé de eso? Pero mira lo que dice. No, viejo, no. Maquinarias son maquinarias. Botiquines son botiquines. Están ahí, los podés ver, los podés tocar. ¿Qué importar? No, no, no. Yo no vendo. Entonces compra mi parte. Yo no sigo. Ah, sí. ¿Y con qué guita? ¿De dónde saco la guita? Yo te voy a dar un crédito en la financiera. ¿Deuda? Ah, no, viejo. Deuda no. Yo nunca me metí en deuda. El ruido de las nueces, con Francisco Bessone. En realidad, Alfonso de Gracia, el gran actor, lamentablemente fallecido, en este dúo con Federico Lupi, porque lo que estamos evocando es nada más y nada menos que Plata Dulce. Las coincidencias son con las singularidades, obviamente, de la época, de estos últimos años, de esta escenografía, pero es tan igual, tan igual. Y lo único que es un deseo del de Gracia, que dice, yo nunca me endeudo, pero el país se endeudó. Esperemos que no lleguemos al total del final que podríamos, o al final de esta película, donde Lupi está en cana después de la crisis financiera y de Gracia le lleva la pasta Frola y se larga a llover y de Gracia dice, una cosecha y nos salvamos. Cosa de poner todas las esperanzas nuevamente en el campo. Esperemos que no termine así. Presentamos el programa, ya está Juan Gianni, lo esperamos a Juan Manuel Ciali. Arrancamos. Gorrita de béisbol. Caminaremos por el shopping, cada uno con su Walkman. Te comerás una hamburguesa y me comeré un hot dog. Vamos a entrar. Por Super 107.5, desde las 19 horas hacemos El Ruido de las Nueces. Francisco José Bessone, Víctor Nanini, Jorge Murillo, Juan Gianni, Juan Manuel Ciale, Marcelo Gullo, voz en off en El Ruido de las Nueces, Hugo Cravero. Primero los rubios y rubias, luego los castaños que estudian, y los morochos a la cola con derechos de admisión. Vamos a entrar, vamos a entrar al primer mundo. ¿Cómo los hiciste entrar, eh? Al primer mundo. Thank you. abonará el stand-by. Vamos a hacer un Puerto Rico bañado por un mar de plata. Ponete ropa de azafata, el avión ya va a decolar. Vamos a entrar, vamos a entrar. Ruidos de las nueces y cáscaras maduras. Les voy a dejar un poema. La ministra Bullrich, la piba, ¿tiene bajos o altos instintos? ¿Ah? ¿No? ¿Sí, sí? ¿Qué no? ¿Tiene bajos las botellas de vino tinto? Abrazo y en octubre despertad. Chau. Jubilados van en micro, aunque muchos viajan de pie. Los sumergidos van a nado, en bote los inundados. Los indígenas en burro, nadie va a llegar a pie. Todos vamos a entrar, vamos a entrar. Hola Francisco, buenas tardes. La verdad que en esas horas, en esas esa frase de plata dulce, ese pequeño diálogo, hoy me pasó que terminé discutiendo. Una docente universitaria que insultaba a los maestros. Y yo, que manejo un taxi defendiendo a los maestros. Este país no tiene solución con eso. No tiene solución. La puteaba a Leso por el maltrato que había, y la nota se refería al maltrato que había tenido con Longobardi, donde eran unos inquisidores, no unos entrevistadores. No tenemos solución, Francisco, no tenemos solución. Un abrazo. Se ha mezclado todo. Usted me llama para que yo le explique, o entiendo que usted quiere que yo le dé mi posición, entiendo eso. Me imagino que no, pero usted trata de represores a todo el mundo, entonces por eso les contestamos, señora. La palabra represor. Usted dijo, ¿ustedes les parece bien que repriman docentes? Había señores el otro día que tienen antecedentes penales. Digamos, dígame, todo el mundo vio que no eran docentes, señora. Dígame quién. Pero todo el mundo lo vio. No. Cualquier ciudadano de bien, cuando la policía le da una indicación, la cumple. Dígame cualquier cosa, no hable en general. Dígame quién. No sé, señora. Dígame quién. Todos los que estaban ahí, digamos. No, mire, no es verdad. Por favor, todo el mundo se da cuenta, señora. Este es un cuento que ya tiene 40 años. Escúcheme. Y ustedes siguen con el mismo discurso, luchando cuerpo Marcelo a cuerpo contra la policía. ¿Con quién estoy hablando? Con Willy Cohen, le dije, señora. Como si estuviéramos en el mayo del 68, luchando cuerpo a cuerpo contra la policía. ¿De qué estamos hablando? Mire, cuerpo a cuerpo. ¿Y si lo que se vio por televisión, señora? No se lo voy a permitir, la verdad, no se lo voy a permitir. Me parece una falta de... ¿Verdad que éramos un país libre que cualquiera podía hablar? Ahora usted nos dice que no nos va a permitir hablar. No, pero... Yo no le voy a permitir. Ahora no, lo que le pido es que me trate con respeto, como yo le estoy tratando a usted. Los que lastimaron policías eran docentes también. Dígame dónde hay un policía lastimado por un manifestante y muéstreme la imagen. Bueno, yo entiendo que hubo que policía lastimado. Dejen de mentir. discutan en serio, déjense de mentir a la gente, por favor. Es una falta de respeto a lo que están diciendo. La falta de respeto a lo que ustedes hacen con los alumnos hace 20 años. Esa es la falta de respeto, señora. No se lo voy a permitir, discúlpenme. No tenemos solución, Francisco. El audio que acabamos de escuchar fue, nosotros lo subimos, subimos el audio a nuestra página. Le pusimos interrogatorio a Sonia Lesso por Marcelo Longobardi y Willy Cohen, que son los líderes, el programa de ellos es líder en escucha, ¿no? En rating, de Radio Mit. Señores. Buenas, Juan. ¿Qué Juan es, querido? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pobres hijos, ¿eh? Tenemos solución, tenemos. Pienso que tenemos solución. Ahora, ¿viste? Dígame, ¿quién? Lo vio todo el mundo, señora, la lucha cuerpo a cuerpo. Soñales. Yo llevaba a mis hijos al colegio integral y había una bibliotecaria, Soñales. Activa. Muy diligente, siempre tratando de resolver. Allí la conocí hace 30 años más. Mi respeto, mi solidaridad para con Sonia Lesso. ¿Pero vieron el trato? Un ejemplo, muchacho. Sonia. ¿Vieron el trato? De compromiso gremial y político. Sí, claro, pero ¿vieron el trato? Escucharon, sí, pobre sí, hijo, sí. Empleados. Yo lo había escuchado, gente. Lo había leído. Sí. Es diferente, ¿eh? Es diferente, claro, desde ya. Desde lo ya, vio sí. Todo el mundo. No digas generalidades, ¿eh? Qué increíble, qué habilidad, por otra parte, la del interrogador, ¿no? Cuando de alguna manera le dice... Así era el interrogatorio en la dictadura cuando te agarraban pintando una pared. Me asocié a eso. Ese estilo de lingüístico, ese tono de voz... Inquisidor, autoritario, que mete miedo. Lo vio todo el mundo. La verdad es que yo no vi una lucha cuerpo. Willy cuerpo. Coy, ¿cómo se llama? Willy Cohen. Willy Cohen. Sí. Le da una falta de respeto, realmente. El hombre de derecha, desde siempre. Qué abuso de poder, porque aparte, en lugar de la enunciación, vos estás con el micrófono, hay una simetría de poder, porque se va a soñar eso y te quedás. Claro, te quedás y con le das el pasto a la fiera, porque los hijos, te imaginas la gente que no puede llevar el hijo al colegio. Y labura, entiendo, laburo que deben ser millones, las incomodidades. Mala gente, si se me permite, mala gente. Bueno, ¿me permiten decir algo? Pero lo que quieren. ¿Me puede presentar? ¿Trajiste música? A ver qué trajo Juan Manuel Siadre. Peña de Don Zoilo. Era una cinta de fuego, galopando, galopando, crin revuelta en llamaradas, mi alazán te estoy nombrando. Mira, chico, ahora va. Y decir que no traje el teclado, pero duda de cadencia. Esto lo tenemos que poner en el repertorio. Espera, a ver. Trepo las sierras con luna. Que me está ahí, solo valles nevados, siempre mi alazán te estoy nombrando. Bueno, ya estoy y Juan Gianni está bailando, está vestido de gaucho. Juan Gianni, estoy deprimido. No, Juan Gianni, venía con pimienta y desatado. Ya me Juan Gianni, lo telúrico lo llama, porque él se viste de mayo 68, pero lo llama la bombacha gaucha. Te llama la bombacha gaucha. Estoy deprimido, escuché la pega de Don Zoilo y ya. Pon un poquito más. Atahualpa Yupanqui, el alazán. Es de la discoteca privada de Juan Manuel Siadre. En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo. Mi caballo. verlo así tan emocionado. Nosotros, las vaquitas son ajenas. Muchas gracias. No llora lágrimas, llora tierra argentina, Juan Gianni. No, no sé si continuar en este contexto. Bueno, te... Juan, tiene olor te, para vos. Perdón, esto del el breve momento musical te va a salir uno más. O por lo menos, si vos me permitís. Por favor, los oyentes partidarios de esta posición, ya. Escuchó. Estoy apesadumbrado. Son todos rockeros, todos rockeros. Por favor, llamen y apoyen esta. Aparte, vos sabés que hay mucho público femenino. Cuando viene Juan, el público femenino se amucha. Y me hace llegar críticas. Ahora, igualmente no quiero dejarlo pasar. Este momento musical, si no hay plata. Bueno, un asado. Es el precio de tener una pata peronista acá. Bueno. Yo soy peronista y escucho los redondos. Sí, pero bueno, sos de lo verdadero. Como yo, como Aníbal Fernández. Como Aníbal Fernández. No, vos sos un infiltrado. Y Aníbal Fernández también. Bueno, Juan, a ver, no sé, ¿quién quiere empezar? No, yo quiero simplemente se lo quiero decir a Juan también. Bueno. Diga, porque él es un dirigente importante del peronismo en la provincia. Así es. A ver. Hubieron elecciones en los estudiantes de las universidades y hubieron elecciones en los graduados de las universidades. Hubieron para los centros de estudiantes... triunfos previsibles, esperables. El ALDE volvió a mostrar su contundencia en medicina. Una alianza del ALDE y el Movimiento Evita es la agrupación del Partido Comunista Revolucionario, del PCR. Pero quiero detenerme en este acontecimiento. En derecho se generó una victoria. Yo me gustaría que los compañeros de los 70 me recuerden si alguna vez en derecho el peronismo ganó para los consejeros en el Consejo Directivo de la Facultad. En esta vez, el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, los consejeros, fue ganado por el peronismo. Pero ¿qué es lo que me ha llamado la atención? Felicito, celebro. Y Juan, veo que conoces de la noticia. Lograron estos jóvenes aunar y conciliar y congregar al conjunto del peronismo universitario. La Cámpora, me dicen que ahí el Movimiento Evita se llama Rodolfo Ortega Peña, el Nuevo Encuentro, el Movimiento Colina, todos los jóvenes lograron unirse y derrotar un bastión de la A a la Z vinculado al socialismo y a Hermes Wiener, funcionarios de primera línea del gobierno provincial, manga de camisa, militando ahí para ganar las elecciones, cosa que se comprueba que la política es igual siempre, ¿no? Yo diría, con un pensamiento gorila, tendrían que estar trabajando en el registro civil, por ejemplo, que estaba el jefe del registro civil en plena elección con los estudiantes. Sin embargo, el peronismo, y digo dos nombres porque a mí me generan mucho afecto. Joaquín Chavaza, un joven Chavaza. ¿Te acuerdas, Chavaza? Oh, sí, sí. Nosotros tuvimos dos fotógrafos deportivos, el peronismo. Sí, sí. Joaquín Chavaza y el Colorado Di Marco. A Chavaza lo conozco. Debe estar escuchando. Este joven... ha donado gran parte de toda la colección de la fotografía. Bueno, yo cuando veo estas cosas... Y Andresito Jauregui, otro hijo de una familia del peronismo aquí de Santa Fe... Y tantos otros que hay, ¿verdad? Yo cuando veo estas cosas digo, como decía Hamlet Lima Quintana, ellos empujan, decía, yo solo estoy. Y nosotros debemos acompañar a estos jóvenes. Digo, Juan, qué ejemplo para la dirigencia adulta. El compañero Rossi debiera escuchar esto, el compañero Clery debiera saber de esto. Todos los compañeros del peronismo, los adultos, tendrían que aprender de este ejemplo de cómo la unidad en la acción permite acceder a lugares tan importantes del poder, en este caso universitario, como es el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho. Ganaron los jóvenes muy bien, rotundamente. Me alegró muchísimo y los felicito y los insto a seguir y cuenten con nosotros para lo que sea. Yo creo que hubo ese caso de derecho, el caso más sonoro, ¿no? Por razones que vos fuiste sugiriendo. Pero no fue un episodio aislado, porque también hubo un cambio de mando en la Facultad de Ciencias Políticas, sí, donde triunfó un frente entre la izquierda y el kirchnerismo. Sí. Hubo un muy buen desempeño en facultades históricamente poco amigables, como ingeniería o bioquímica. ¿Arquitectura? No, allí sé porque mi hija estudió allí, más o menos se confirmaron los guarismos preexistentes, pero hubo algunos otros cambios importantes. Yo creo que ahí hay varias cosas, ya que traes el tema a colación. Primero, un desempeño muy, muy, muy, muy pobre de la franja morada, ¿no? Que inevitablemente uno tiene que asociar con la situación política del país, ¿no? Muy difícil para un joven radical universitario explicar su vínculo con el macrismo. Así que han pagado un costo alto a esta relación política que, si es difícil de explicar en cualquier circunstancia, es más difícil de explicar en las universidades, ¿no? Un contexto además de conflicto salarial, así que allí hay un impacto en la militancia. El otro día lo escuchaba un reportaje que hicieron al ex vicegobernador de la provincia, Jorge Gen, ahora creo que es diputado provincial, que es un radical crítico de la alianza con el PRO, y decía, bueno, esto, ¿no? Él lo hacía desde haber sido militante de la Franja Morada. ¿Cómo hace un militante de la Franja Morada para explicar esto en la universidad? Y el otro dato no menor, volviendo al tema de derecho, que yo esto lo charlaba el otro día con algunos amigos, es como son situaciones como que erosionan ese mito de que la identidad nacional popular no puede penetrar en electorados históricamente refractarios, porque la Facultad de Derecho es una facultad, la palabra gorila sería dura decirla, pero una facultad donde nunca el espacio vinculado al peronismo en Rosario y creo que en el país han sido lugares donde esas ideas pudiesen prosperar, más bien todo lo contrario, ¿no? Entonces es un dato interesante, ¿no? Que efectivamente, cuando uno construye un universo unificado, tiene buenas, ahí conozco mucha gente, allí me dicen, bueno, son buenos pibes. Es un dato interesante. ¿Qué sí, buenos pibes? Me dijeron, son buenos estudiantes, reconocidos por sus compañeros, además de ser peronista, digamos, ¿no? Cuando uno construye un actor unificado, tiene buenos dirigentes, sabe trabajar en el ámbito en el que está, que no es lo mismo la universidad que el sindicato de la carne, entonces hay que saber, digamos, también hay que tener en cuenta allí, ¿no? Que los niveles de intereses contrapuestos son mucho menores en última instancia que lo que existe muchas veces en la economía real, por ejemplo. No, bueno, pero digo, igualmente eso, el ejemplo eso siempre vale, fue así, eso, digamos, eso que vos decís es un dato estructural de la política universitaria. Claro. Ese dato siempre existió y en ese contexto los desempeños electorales generalmente eran malos. Malos o de minoría, ¿no? Entonces, me parece que es una... Comparto mucho con vos que es una... Yo extraería la enseñanza de la unidad, comparto totalmente, y también de que hay que tener que no es imposible tener un cierto talento para ubicarse en lugares donde históricamente uno tiene dificultades. Hay que saber hacerlo, no es imposible. Es decir, no es imposible hacerlo, ¿eh? Muchas veces los militantes del campo nacional y popular tienden a pensar que hay terrenos que son totalmente infranqueables para la idea propia. Algunos lo habrá, seguramente, pero no todos. No siempre es así, ¿no? ¿Y sí, por perdón. Qué debería...? No, la pregunta es esta, porque me parece interesante cuando se enfoca este tema. ¿Por qué debería...? Porque en última instancia parece... Es como un tema sectario, como un tema, digamos, que tiene, digamos, ciertos códigos que gran parte de la audiencia, que no frecuenta esos claustros, que no vive la vida universitaria, le parece ajeno. Porque de ahí salen los próximos dirigentes, ¿no? Yo, vos fijate que, bueno... Es el tema, ¿no? Que no parezca un tema ajeno, me refiero. No, porque de ahí salen los dirigentes. Normalmente bueno, fíjate que ahí. Refrendando lo que vos decís, hay dos... De dos dirigentes que seguramente van a competir con protagonismo en las próximas elecciones locales, que son actualmente docentes de la Facultad de Derecho. Uno es Pablo Hapkin y el otro Roberto Zuckerman, para volver a tomando tu ejemplo, ¿no? Y Fernando Rosúa. Fernando Rosúa, me olvidaba del chino. Y son los tres abogados. Bueno, la Facultad de Abogacía tiene esa cosa de esa relación entre el abogado y la política, bueno, que es más complejo, pero. Bien, como vos decís, es un lugar que es una cantera de dirigentes, ¿no? Hay dirigentes que no vienen de la universidad y está bien que así sea, pero bueno, también vienen de la universidad de manera habitual, ¿no? Tengo un audio para entender por qué le cuesta tanto metabolizar posiblemente a la juventud radical expresada en Franja Morada esta alianza con Cambiemos. Dame audio acá. ¿Usted cree que Alfonsín lo votaría a Macri? Sí, yo creo que Alfonsín votaría por reunificar el país, recomponer el tejido social de la Argentina. Es más, creo que... Este es Brandoni, Luis Brandoni. Si está vivo, él no se hubieran hecho. ¿Qué opina que pensaría Alfonsín de este acuerdo con Mauricio Macri? Estaría en primera fila, hubiera estado en Gualeguay. Este es Ernesto Sanz. En primera fila la posición nuestra, ¿sabes qué? ¿Qué sucede si yo le dijera que Alfonsín en su momento dijo... que aliarse con Mauricio Macri sería traicionar los principios del radicalismo? Nunca dijo eso Alfonsín, nunca dijo eso. ¿Nunca dijo eso? Jamás dijo eso. Yo creo que nosotros para esa concertación que queremos hacer, tenemos límites, el oficialismo por un lado, ¿sí? Y otro es la derecha por otro lado. ¿Qué derecha? La derecha es Macri, por ejemplo. Ah. No podemos traicionar nuestros principios. Mira, esa nunca la escuché, nunca la leí. Si lo hubiera escuchado, ¿no se hubiera aliado con Mauricio Macri? No, sí lo hubiera hecho, porque estoy convencido que Alfonsín, si estuviera vivo, lo hubiera hecho. Yo creo que nosotros para esa concertación que queremos hacer, tenemos límites, Macri, por ejemplo, no podemos traicionar nuestros principios. Yo no sé qué diría, lo único que sé es lo que dijo. Mirá, Alfonsín hoy... dijo que aliarse con Mauricio Macri sería traicionar los principios radicales. Y hoy no te quepa la menor duda, estaría liderando este proceso. El ruido de las nueces. Radio sin cáscara. Obviamente quien contesta que el límite es Macri es Raúl Ricardo Alfonsín. Este debe ser un audio que atormenta, ciertamente, pero bueno. Sí, no está mal difundirlo, ¿eh? Siempre lo difundimos, siempre hay espacio para este tipo de... Si estuviera el viejo, el gallego calentón, como... ¿Qué hubiera dicho? Bueno, separamos con un poquito de música, por favor. Pero algo de lo mío, por favor, puede ser ahora algo. No. Algo para volver un poco el esqueleto. Bill Haley, puede ser, Bill Haley. No, algún. Chuck Berry. Algo. Traje otras cosas, pero me conformo con poner un pie aquí en esta cuestión. Quiero contarles una buena historia, la de una chica que vivió la euforia de ser parte del rock. Tomándote de peperina, típicamente mente pueblerina, no tenía web para la oficina, subterráneo lugar de rutinaria ideología, romántica en toda. Se olvidó del hombre. A todos los que hacen el ruido de las redes. Bueno, reflota el tema de Panama Papers. Se le ha dado el Pulitzer a los 80 periodistas que investigaron sobre los Panama Papers, que están dispersos en inversiones fraudulentas, incluso por supuesto por Mauricio Macri. Esto se lo debemos a los WikiLeaks, que fue la mecha que llevó a la bomba y al estallido de investigación. Y bueno, ahora viene el Pulitzer. Acá, por supuesto, va a pasar inadvertido. En un medio lo va a hablar. Un abrazo. Coger arca, hay un millón de aprendices. Ya no se roban los bancos, se saquean los países. Una maniobra confusa. Comenzó con el... Gracias por los llamados. 440-107-5. Efectivamente, muy poca visibilidad para los premios Pulitzer, la máxima aspiración casi en términos periodísticos, por la investigación hecha para los Panama Papers. Y acá realmente fue invisibilizado. Seguimos con altísima protección mediática y obviamente negándose el derecho a la información, que es lo más grave de todo. Juan Manuel. ¿Juan Manuel o Juan Gianni? No sé quién de los... Como quiera, Juan. No, ¿Cómo no es? Lo mío tiene que ver, yo voy a seguir hablando un poco sobre la depresión, porque como les he dicho en la reunión pasada, todo este año, durante el tiempo que podamos, tenemos que seguir debatiendo acerca de esta nueva epidemia de la salud mental, que es la depresión. Y a lo mejor ustedes pueden colaborar acerca de cómo relacionar esta experiencia de la depresión con la política. Que cuánto influye las condiciones de vida de los habitantes en la producción de esta patología. Para que la Organización Mundial de la Salud la haya puesto como tema a debatir en primer lugar y durante todo un año, superando a problemas sanitarios como los cánceres o las enfermedades coronarias o los accidentes de tránsito, superando las patologías infecciosas, indica entonces que las personas que están evaluando la condición sanitaria del hombre contemporáneo, aparece un fenómeno que a décadas atrás parecía como vinculado solamente al circuito de los especialistas, y hoy aparece No en el campo de la salud mental, no en el campo de la psiquiatría o de la psicología. No, no, aparece en el campo de la salud en general. Son millones y millones de habitantes que viven esta situación. Esta situación que no sería, yo diría, dramática en sí mismo si fuera una experiencia personal, íntima, privada y de puertas para adentro, sino por los efectos personales, familiares, laborales, económicos, sociales que genera estos padecimientos. Hay una cuestión que alguna vez se los dije que se llama años de vida perdidos por discapacidad, que es el indicador más fuerte que tenemos en salud para analizar el estado de una población, el estado sanitario de una población. Tradicionalmente siempre se ha hablado de los indicadores como mortalidad o la tasa de mortalidad infantil. Son buenos indicadores para saber cómo está una sociedad. Pero este otro, que es bastante nuevo, lleva algunos años, es muy interesante porque nos está contando cuántas personas vivas, no muertas, vivas, viven con nosotros y por una discapacidad determinada no pueden trabajar, no producen. Eso tiene un costo económico, que es, alguien debe hacerse cargo de esa persona. Y eso se traduce también en un costo económico, que es el Estado o las obras sociales, las que deben hacerse cargo de una persona que, producto de una discapacidad, no está muerto, pero tampoco trabaja. Teóricamente uno dice, bueno, a los 65 años una persona deja de trabajar y se jubila. Ya no produce y recibe una renta por esos trabajos realizados. Está bien. Pero hay personas que a los 35 años, por un accidente de tránsito, por un balazo, por una cuestión vinculada a la violencia, no se muere, pero queda parapléjico, queda con alguna dificultad de movimientos y no está muerto, pero no trabaja. Entonces tiene 35 años, pongamos, y hasta los 65 años son 30 años. Entonces uno dice, 30 años de vida perdidos por la discapacidad. Perdidos en el sentido de que no pueden producir. Cuando se arman presupuestos y se arman las asignaciones en seguridad social o en salud o en educación, estos datos son muy importantes. Cuando los años de vida perdidos por discapacidad son pocos, es una cosa, y cuando son muchos es otra. La asignación de recursos para sostener a estos habitantes es muy diferente. Por ejemplo, piensen que Estados Unidos gasta 170 mil millones de dólares para sostener a personas que viven en el territorio americano y que están impedidos de trabajar por una discapacidad. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, porque la depresión no en sí mismo, sino por las consecuencias de la depresión, se vincula mucho a estas cuestiones. Muchas veces el intento de resolver la depresión pasa por el consumo de drogas. Las drogas como un modo de euforizarse, como modo de salir de ese ensimismamiento o de ese sinsentido. Y el consumo de drogas en dosis tóxicas o con problemas neurológicos o motores, genera impactos como pueden ser los accidentes de tránsito o como pueden ser las violencias urbanas que se generan habitualmente en estados de intoxicaciones alcohólicas o por drogas. ese joven que mató a otro porque discutían por un gol de Central o de Newell, estaban intoxicados, y seguramente antes de intoxicarse estaban en una situación de aislamiento, inhibición, tristeza, estaban deprimidos. No, a mí no se me escapa que cada joven que consume drogas en exceso es un pibe deprimido. Cuando los pibes reencuentran proyectos de vida o consiguen una novia o consiguen un trabajo, la reconstrucción de su identidad crece sobremanera y en muchas ocasiones pueden hasta dejar de consumir. Entonces, no es solo la depresión, sino las consecuencias que genera. La pregunta, y no tengo una respuesta acabada, es cómo está influyendo en nuestra sociedad, cómo está influyendo la crisis económica, social y política que estamos viviendo. ¿Cuánto de esta depresión que se vive ya no en el planeta, sino en Argentina, puede estar vinculada a las situaciones económicas y sociales? Si me guío por lo que me dicen las personas que tratan conmigo, que me cuentan, me hablan de un estado de cierta crispación social, de cierta ira social, de cierta irritabilidad, de cierta intolerancia. Hay como un nivel muy, muy exiguo de soportar las frustraciones. Lo que antes se podía tramitar, a lo mejor con el diálogo, ahora parece ser que rápidamente se pasa al acto, al improperio, a la virulencia verbal. Ese clima de crispación parece ser que todos nos damos cuenta que hay en la sociedad, en las calles, en los clubes, en los lugares donde existiría esa cierta situación, que a lo mejor tiempo atrás esto no acontecía. Uno diría, ¿y eso formaría parte de la depresión? Al menos forma parte de un malestar, no sé si inmediatamente podemos eso conllevarlo a una depresión, pero sí genera un malestar que es una condición previa. Ustedes saben que, siempre les digo que la tristeza es la consecuencia subjetiva de una pérdida. Un hombre triste ha perdido algo. Un hombre triste ha perdido algo. A veces sabe que ha perdido y otras veces lo ignora. Pero la pérdida siempre es una categoría fundamental para la tristeza. La tristeza es la respuesta subjetiva ante una pérdida. El hombre está como de duelo. Evidentemente la pérdida del trabajo es una condición fundamental para acceder a esta tristeza. Yo entiendo la ligereza del ministro Bullrich cuando afirmó que hay que acostumbrarse a los cambios y a saltar de un trabajo a otro. A la incertidumbre. Esa idea de que, bueno, hoy estoy acá y mañana puedo estar en otro lado. Sí. Está bien, pero eso en general no forma parte de la estructura, yo diría, del trabajador latinoamericano. El trabajador latinoamericano está muy fuertemente vinculado a la pertenencia laboral. Trabajo en Hacienda ni trabajo en Hacienda. Trabajo en Ford y trabajo en Ford. No es que me paso de un taller al otro como si fuera un universitario, un profesional que cambia de una compañía a la otra. El trabajador en general no tiene esa condición ni esa característica. Por lo tanto, me parece que el ministro Bush le hablaba a los profesionales, pero no es el caso de los trabajadores. Los trabajadores viven con mucha angustia la incerteza, mucha angustia la incerteza. Siempre les cuento esas experiencias de los obreros de los frigoríficos cuando tenían la obligación toda la mañana de fijarse en los en las las papeletas que estaban allí figurando, a ver si estaban o no en la lista de exonerados, ¿verdad? Es una cosa traumática, perversa. También me estoy acordando del señor de YPF que tenía encargado él de decirle a la gente que iba a ser despedida, ¿eh? Ese hombre terminó muy mal, muy mal. Le habían, en los tiempos de los 90 era eso. Por lo tanto, el trabajo y la salud mental me parece que es una condición fundamental, fundamental. No podemos decir aquí no hay ningún impacto subjetivo por la crisis que se está viviendo. Por lo tanto, psiquiatras, psicólogos, consultorios, medicación, lo que quieran, pero si la OMS lo ha planteado, es para que se incorpore también a la agenda política de nuestros dirigentes. Yo creo que el campo nacional y popular, y a través del Instituto Patria, por ejemplo, tiene que tener claro que este es un tema de agenda tan importante como otros. La salud mental de la población argentina está viviendo una epidemia de depresión. No creo que sea el único responsable Macri, pero ciertamente la ha agravado. Y estoy hablando de centenares y centenares de miles de personas, que no son los que están internados en los hospitales psiquiátricos, son los que andan caminando, toman el colectivo, van a su trabajo, esas personas, porque los internados en los hospitales psiquiátricos no superan las 500 personas, y yo estoy hablando de decenas de miles de miles de miles de personas. Bueno, la próxima le sigo contando un tema que a mí me impacta, que es el tema del suicidio de los adolescentes vinculados a la depresión, ¿no? Juan, ¿querés decir algo en relación a cómo influye en términos del aparato global, la política? No, yo lo comentaba el otro día, incluso lo charlaba con gente allegada. Me quedé impactado con el dato, que bueno, ya lo dio el miércoles pasado, ¿no? ¿Cuál era? El dato que la depresión es una epidemia. Es algo que tiene un nivel de intensidad que yo no desconocía, ¿no? Que efectivamente... Es difícil de cuantificar, pero... Pero que tiene un carácter de una gravedad tan expandida, ¿no? La verdad que... Y debo decir que es un tema que me gustaría estudiarlo más, porque no termino de convencerme, por decirlo así, de que sea exclusivamente explicable por un problema de falta de empleo, por decirlo brutalmente, ¿no? Ahí tiene que haber algún síntoma civilizatorio más complejo, ¿no? Y bueno, más abarcador, claro, que cada cual no. Sinceramente no tengo nada inteligente para decir, porque es un tema que desconocer su dimensión me cuesta calificar su origen, digamos, pero es un tema muy inquietante, como el tema del suicidio adolescente, ¿no? Sí, claro, desde ya. Claro, no están en los manicomios, en los hospitales psiquiátricos, pero viajan con alguna pastilla, en algún bondi. Una pregunta que te quería hacer, fuera del micrófono, pero te la hago ahora. ¿En qué momento la depresión tiene una fase psiquiátrica, por decirlo así? Porque la depresión es, bueno, hay mucho deprimido. ¿Cuándo el depresivo adquiere un carácter que ya requiere un tratamiento, por decirlo? ¿Tengo más? ¿Tengo tiempo, señor? Pero por supuesto. Será como esto, será para que hables 4 horas. Pero vamos a separar. Bueno, vale, separamos y comentamos tranquilo. Daniel Bravo. El laberinto se pianta para la izquierda. Vos buscas el centro, pero no llegarás. El laberinto te quiere atrapar. Seo. Encontraste un bandoneón y te pusiste a tocar tristes melodías que hieren al pasar de aquel barrio al que nunca volverás, nunca. Encontraste una rosa y le pusiste percanta, percantina noble y sincera. Tocabas para ella y crecía más. ¿Qué tal? Buenas noches. Un mensaje para Ruido de las Nueces. Bueno, dos temas. Uno, el tema de la represión a los docentes. Sigo creyendo que, más allá de la seriedad que tiene el tema y que es, por supuesto, correlativo, digamos, tiene mucho que ver con la política económica que sigue el gobierno. También creo que lo eligen a propósito, es un sindicato que hace que la población en general estemos opinando, estemos interesados en el tema y más allá de represión y no estemos ocupados realmente a la situación económica en cuanto a la opinión pública, hablo. Y bueno, nada, se dispersa un poco, se crea un cuco nuevo, se divide aún más, se concentra el electorado entre los anti y los realmente pro, digamos, bueno, nada, se concentra el electorado, y eso por un tema. Con respecto al otro tema de la depresión, creo que, bueno, es un sistema que estamos viviendo que es individualista, y el humano no es un ser individual, es un ser social. Y sumado a eso, una economía global o particular de la Argentina en la cual se deja fuera a la gente, se despide a la gente, se la trata como descartable. Y bueno, el ser humano normal, creo que ante una situación de estas, es lógico que le genere depresión. Y es realmente preocupante. Yo creo que es muy serio este tema, la verdad. Es muy serio. Un abrazo grande. A ver, Rosario, a ver la barra del bar. Vamos ahí, Acabo de llegar, no soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios, de verdad. Dos tipos en un bar, no sé, toman las manos. Prenden un grabador y bailan un tango de verdad. Y yo los miro sin querer mirar, enciendo un paso para despistar. Bueno, lamentablemente se ha producido un hecho muy importante, que muy triste, por cierto, lamentablemente, que no sé cómo va a ser TN, Clarín, La Nación y todos los demás canales de la órbita macrista. Se declaró el estado de sitio en Mendoza. Hay 5 políticos presos que se suman a el matrimonio que hace 5 días fueron presos de la Tupac Amaru. En Mendoza, reitero, estado de sitio. Buenas tardes. Ella es tan chica, tan drogadita, ella no sabe mucho más que hacer. Tiene un cuaderno, un diario eterno, tiene escondido dentro de su piel. Ella está Kubrick, si la descubre, se estrella del primer nivel. Sí, perdón, siguiendo con el comentario, con respecto a la depresión, y un poco esta depresión causada por este individualismo, esta economía globalizada que digamos, simplemente se trata vía redes, se relaciona vía las redes, se relaciona vía el Facebook, Instagram, todos estos nuevos canales que hacen que se deshumanice el contacto físico y emocional real de la gente, cae en lo que los grupos económicos, uno de los principales grupos mundiales económicos, que son los generadores de drogas, ansiolíticos, o sea, los ansiolíticos son en los países desarrollados los medicamentos que más se venden, que más se facturan, ansiolíticos y después las drogas no legales, digamos. No es casual, creo que realmente no es casual, que todo este sistema no es casual, digamos, termina en ansiolíticos, termina en drogas que no son convencionales o legales. Bueno, hay una economía atrás que es un ciclo virtuoso a pesar de esto, ¿no? Que es el individualismo, la globalización y el ansiolítico y la droga, digamos. Un abrazo. dejarán el fin. Por eso te busqué, por eso diseñé la máquina de ser feliz, plateada y lunar, remotamente digital. No tiene que ser bien, no tiene que ser mal, es inocencia artificial. Prende y se apaga sola, sale después de hora. Hay tanta gente sola, hoy tanta gente llora. Nadando en mares de raver, no sé si la robé, no sé si la pedí, o simplemente estuvo ahí. Un día se me fue, un día se me fue. Ese día yo volví a reír, y la felicidad no existe en soledad, mi máquina no fue. Qué oportuno, por otra parte, en este caso, la apuesta de Charly García en su última obra musical para estas máquinas de hacer feliz. Viene muy, viene en congruencia, digamos, claro, como están hablando ustedes, ¿no? Me da la impresión que esto de el off o el on para estar comunicado, algo con lo que tenía que decir este, lo que decía un oyente, ¿no? Este, esta máquina que alimenta la subjetividad para ser feliz, eternamente joven. Y por otro lado tenés el riesgo de la desaparición simbólica, la real, la desocupación. Esta locura que alguna vez leí que definía esta situación de el sistema alimentando esta subjetividad para hacer esto, y esta otra amenaza como una paradoja trágica, ¿eh?, que vive. Y es producto de la política, producto del neoliberalismo. Porque quizás, él decía Juan Manuel, nosotros, nuestros viejos y abuelos crecieron siendo empleados de una empresa y terminaron su carrera y se jubilaron ahí. Ahora nos dicen que el mundo ha cambiado. De hecho, se importa todos los días. Cuando uno ve los call centers, cuando te llaman por teléfono para hacerte una promoción, es un cubano a lo mejor. O un venezolano. Sí, bueno, el capitalismo laburando. Es esto que genera expectativas, ¿no? Genera un imaginario de expectativas que la materialidad después no contiene, ¿no? Claro. Sí, esa sería una explicación, sí, de esta especie de pandemia depresiva, ¿no? Perdón, como yo recuerdo hace muchos años, me enseñaron que el doble mensaje es la génesis del esquizofrénico. Ah, esa es una teoría muy fuerte y muy interesante. Claro, ¿eh? El doble mensaje. Y que todos estamos expuestos, ¿no? Porque para llevarlo, para bajarlo un poco más. Veía un programa de televisión, ¿no? Hay brotes verdes, estamos creando trabajo, la situación está mucho mejor. El doble mensaje es lo que vos mostraste recién. Con claro. Nunca dijo eso, jamás. Lo vio todo el mundo, por otra parte, puede haber dicho. Lo que era lo de antes, la amenaza. Eso es el doble mensaje. El que escucha y dice, ¿pero cómo entra? Ahora todos estamos expuestos a eso, es imposible, sí, claro, no estar expuesto a eso. Ahora, eso enferma. Eso aliena. Y el significado exacto de alienar, ¿qué sería? Alienar es una... Enajenarse. Volverse es otro. Volverse perder, otro. Perder el sí mismo. Alienar es... Hace 40 años que hace radio no termina. Pero es un estilo... De contracturado. Diga. Alien es alguien que deja de ser sí mismo, ¿no? Que se pierde en otro, digamos. Claro. Alien es... Hubo una pregunta. Un extranjero de sí mismo, digamos. Y Juan Manuel tiene tiempo para contestarla. Sí, te preguntaba que... ¿En qué momento ese síntoma depresivo deviene bueno, requiere una especie de intervención, bueno, psiquiátrica o clínica. Sí. ¿Cuál es el punto de alerta, digamos, de alerta rojo, por decirlo así? Recordemos que un ser humano deprimido es un hombre que está triste, que vive la experiencia con mucha culpa y reproches, y además tiene como un enlentecimiento psíquico y físico. Le cuesta levantarse, todo es tedioso. Esa triada constituye la depresión. Ahora, hay depresiones que sí, parece ser muy clara que es como una experiencia reactiva a algo que ocurrió externo al hombre. Es externo. Y el hombre reacciona, por eso se llama reactiva, con una depresión. Pero la pérdida de un ser querido, por ejemplo. Por ejemplo. Uh-huh. Ahí está. Ha muerto un ser querido, ha perdido el trabajo. Entonces, reacciona, es una reacción. Ese es un proceso que en general no tiene alteraciones neuroquímicas. Y es como transitorio, por decirlo así. Además es transitorio. Dura, los antiguos decían 9 lunas. 9 lunas para nacer y 9 lunas para resolver la tristeza. Esto es habitualmente un proceso donde está totalmente indicado las psicoterapias o el psicoanálisis, ¿eh? Donde ahí la medicación no tendría por qué estar indicada en líneas generales. Ahora, hay otras formas de la tristeza, la culpa y la, que es como un antecedente. Empieza eso y después aparece una enfermedad médica. Es como una depresión que anticipa un proceso médico. Por ejemplo, cardíaco, por decir o algo. Oncológico. ¿Eh? Y hay una fase clínica de la cuestión que se anuncia con la depresión. Entonces uno dice, perdió el trabajo, no, perdió la mujer, no, perdió. ¿Por qué este así? Y investigando, aparece que hay un proceso médico incipiente, ¿eh? Donde la depresión es como lo anticipatorio. Después hay otras depresiones que son como concomitantes a problemas médicos. Un problema médico muy habitual es que lleva concomitantemente una depresión. Un hombre que tiene una patología, que le dicen tiene una enfermedad cardíaca, el hombre se deprime. O pierde un miembro, por ejemplo. Y hay otras que son, gracias a los dioses, no son la mayoría, que son las que estudiaba Hipócrates, donde la tristeza, la culpa y la astenia no tiene una causa que uno pueda encontrar. Es como una fuerte caída del sentido y, por así decirlo, no ha perdido nada. Cuatro siglos antes de Cristo, Hipócrates investigó a estos melancólicos, así los llamó. Melano porque en negro, cólico es la bilis, los humores, porque Hipócrates consideraba que había líquidos que se alteraban, ¿no? Y entonces uno de los líquidos que se alteraba era la bilis negra. Entonces, sí. Esas depresiones no son reactivas, son depresiones que le llamamos endógenas, melancólicas. Ahí sí es posible. Que son como las más graves. Claro, son las más graves. Claro. Ahí sí necesitamos encontrar alteraciones neuroquímicas. Hay algunas cosas que se llaman neurotransmisores que es posible encontrar alterados. Y ahí sí es necesario actuar con medicaciones. Son las más difíciles, las que mayor tiempo llevan y a veces tienen desenlaces complicados. ¿Eh? Cuando la OMS plantea la depresión como epidemia... Se refiere a todas. Se refiere, pero centralmente a las reactivas. A las reactivas, no a las melancólicas. 440-1075, gracias por los llamados que se ponen en el aire ya. Francisco, bueno, quería aprovechar los filósofos que tenés siempre en el programa, ¿no? La gente que bucea en el pensamiento humano. Me gustaría pedirle una reflexión sobre lo que para mí fue el enorme ejemplo que dieron los padres de Micaela en su posición ante la tragedia que les pasó, comparando con nosotros que somos padres y demás. Por eso quería aprovechar, estando ahí, si pudieran hacer una reflexión, lo que para mí fue un enorme ejemplo que dieron los padres de Micaela con su posición, ¿no? Un abrazo. Muchas gracias, y precisamente esa era la columna de Juan. Te gusta el oyente de... Hay sintonía. Hay sintonía, unidad de concepción, como diríamos nosotros. Claro, este es un hecho de Micaela García, obviamente que nos ha pegado mucho a todos y a la ciudadanía en general, ¿no? Es una joven... militante, vital, comprometida, una muerte absurda de alguien que seguramente no debería estar libre, ¿no? Bueno, estamos todos muy impactados y uno piensa qué decir cuando pasan estas cosas. Y a mí dos cosas me gustaría señalar. La primera la dijo el oyente, ¿no? Porque una cosa es que uno tenga un pronunciamiento ideológico, doctrinario... sobre un tema tan dramático, que es el decir, bueno, efectivamente la solución no es el Estado vengador, porque cuando pasan estas cosas la primera reacción es pensar al Estado como un organismo vengativo. Aparece una persona, un psicópata sexual que mata, el Estado tiene que vengarse en nombre de una especie de, digamos, de ira colectiva, ¿no? Y el padre de Micaela, con una gran templanza... Porque, insisto, una cosa es decirlo como un analista, otra cosa es ser aquel que sufrió la situación. Es decir, aquel que está tentado a contestar desde la ira, desde la desazón y con toda la carga de rencor que necesariamente una persona siente cuando le pasan estas cosas. Y bueno, y el padre de esta chica, con un nivel, digamos, yo lo llamo templanza, entereza, dijo lo que hay que decir, efectivamente la solución a esto no es el discurso simple de la mano dura, la respuesta de esto que yo llamo de Estado vengador, bueno, ¿no? Me parece que en un contexto de tanta indignación, perplejidad, una voz tan sensata, que es la voz del padre, es decir, de aquel junto a la madre que más duramente sufre un momento irrepetible, creo que no hay sufrimiento mayor para una persona que la muerte de un hijo, ¿no? Y más de una hija joven que tenía toda una vida por delante, ¿qué mayor sufrimiento puede haber? Difícil pensarlo. Y sin embargo, en ese momento, el padre bien le dijo, oye, te dio un ejemplo, ¿no? Y me parece que está muy bien destacarlo, porque son situaciones donde... son situaciones límites, y en las situaciones límites se ven los grandes temperamentos, ¿no? Eso me parece que es algo que... seguramente hay que señalar. Y lo otro, en contraste, sobre esta misma situación, es, yo llamo la carroña política, ¿no? Cómo a veces la grieta lleva actitudes de una irresponsabilidad absoluta, ¿no? Que es la de ligar esto que ha pasado con el garantismo del juez Afaroni, ¿no? El otro día leí una nota que se las recomiendo a las personas que le interese y estén molestas como yo, una columna que sacó Raúl Zaffaroni, creo que anteayer, o ayer o anteayer, ¿no? Muy interesante, donde él dice, bueno, evidentemente haciéndose eco de esta especie de utilización perversa de este hecho para hablar mal de Zaffaroni, hablando mal de Zaffaroni, hablar mal del garantismo y hablando mal del garantismo, hablar mal del kirchnerismo, porque esa es la mecánica. E imponer la mano dura. Él dice, bueno, si dice Zaffaroni, cosa que yo sinceramente no recordaba, aún enojado por esto, no recordaba eso que él cuenta en su columna, donde él dice, si el código penal que nosotros propusimos con una comisión de juristas, donde además no estaba solamente él, estaba Gil Lavedra, estaba Pinedo, es decir, una comisión transpartidaria, si se hubiese aplicado ese código, que no se aplicó en gran medida porque hubo una campaña irresponsable y demagógica del diputado Sergio Massa, recordemos, haciéndose eco de esta idea del Estado vengador, si se hubiese aprobado ese código, muy probablemente esto no hubiera ocurrido, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque él explica que en ese proyecto, para situaciones como esta, es decir, donde antes de liberar a una persona se requiere algún tipo de informe, es decir, ¿esta persona se la puede o no liberar? ¿No? Peritajes. Decía, en ese proyecto, los mecanismos de evaluación de esas personas eran mucho más estrictos que el vigente. Todo lo contrario, no era más laxo. Tres. No era más permisivo. Eran tres. Era mucho más estricto. Entonces, yo hablé con Roberto Carles. Claro, bueno, Roberto Carles fue uno de los... Ah, ¿vos lo sacaste al aire? No, no lo saqué al aire porque no podía salir, pero me explicó perfectamente. Claro. Y dio más datos. Me hizo acordar cuando Sergio Massa empezó toda una carrera de discursos, diciendo las debilidades, inclusive para llegar a decir las debilidades del código, ¿no?, de la reforma, llegando a decir, entre las últimas intervenciones que tuvo, que un preso gana más que un jubilado. Eso fue para coronar. Eso decía Sergio Massa. Eso decía Sergio Massa. Sí, sí. Terminó toda la apoyatura, digamos, de los violadores, para terminar diciendo que es lo que se llama la demagogia punitiva. La demagogia punitiva, así lo llaman. Tiene un texto hermoso, yo lo recomiendo porque es gratis. Por otra parte, se puede bajar de internet. ¿Carles? No, de Zaffaroni. Ah, de Zaffaroni. Criminología mediática. Ajá. Yo lo leí, realmente es una... Para aquellos que no sabemos derecho, que somos profanos en el tema, no somos idóneos, es de una... Para que lo enlaza con el tema de, bueno... El título lo dice todo, ¿no? Lógico. Criminología mediática. Esto es uno de los miedos que por otra parte se recrean en términos permanentes, entre lo simbólico y lo real, cuando se recrea la inseguridad. Mm-hmm. Porque esto da pie. Fíjate que ahora acá, esto de Micaela conforma el inicio de una serialización de la noticia. Porque ya han aparecido chicas en Tucumán, ahora apareció otra violación en Tucumán. Y que normalmente, si no hubiera ocurrido lo de Micaela, con la trascendencia que tuvo, quizás, digo, me animo a decirte que lo de Tucumán, por tratarse de un sector social diferente, no es ni blanca ni rubia, posiblemente no hubiera tenido el centimetraje que va a tener ahora. Porque aparece como serializado. Claro. Y porque tiene rating. Este tipo de noticias tiene un altísimo rating. Uh-huh. Vos sabés que los canales de... Pues, es barato... Uh-huh. Porque si hace... No, bueno, yo creo que además, yo creo que también en eso, si bien hay, por supuesto, en toda lógica informativa hay algo de amarillismo, algo bastante, lo sabemos, es un tema que evidentemente impacta en la piel de una manera muy fuerte. Pero, ¿no? Lo que traduce Zaffaroni, que es interesante, es cómo esto permea a los políticos y qué sentido de la oportunidad despierta, como, perdón, no sé si vos te acordás, pero fue el linchamiento al tiempo de la reforma del código. Para aquel entonces estábamos en el linchamiento de Calle Ascuénaga. De Chico Moreira. De Chico Moreira, claro, de David Moreira. Claro. Fue más o menos. Y vos te acordás. Claro. No, pero vos fíjate, volviendo. Pero fíjate que. Por eso volvamos a lo que decía el oyente, ¿no? Decíamos recién. Vos fíjate allí, ¿no? Porque uno. A ver, recordemos, el caso de David Moreira fue un chico que hizo un arrebato. Entonces un grupo de vecinos, indignado por la situación, lo golpearon hasta matarlo. Una cartera. Digamos, ya estamos hablando de un arrebato, que está mal, que por supuesto molesta, que no hay que hacerlo, es obvio, que no puede ocurrir. Arrebato. Acá estamos hablando de la muerte y violación de una hija. Y el padre no sale con un revólver a buscar al señor que ya sabe dónde está. No, la verdad que o manda un sicario, sino que dice, bueno, el Estado es un tema complejo, donde hay cuestiones que tienen que ver con la violencia de género, que requiere acciones del Estado, que hay, donde interviene el problema del servicio penitenciario, donde una persona sale peor que lo que entra, etcétera. Por supuesto que algo hay que hacer, no es que la complejidad implica quedarse de brazo cruzado, pero es un tema multiagencial, etcétera. Entonces, en ese sentido es muy llamativo que una persona, aún en el máximo dolor y reclamando con la justicia como corresponde, pueda tener una mirada ponderada de lo que acaba de pasar, ¿no? Te enojaste mucho con el audio de... Me pareció una cosa abominable. Vos sabés que le comentaba a los amigos, yo no lo había leído, y como decía bien Francisco, no es lo mismo leerlo que escucharlo. Yo lo escuchaba, me pareció una cosa despreciable, de un nivel de... Hombre de derecha, lo sabemos siempre, lo conocemos a Cohen, es un hombre de derecha, no me sorprende su ideología, me indigna la manera prepotente y despreciable en la cual expone su ideología, porque hay maneras y maneras de poner una ideología, ¿no? Esta es una manera abominable, ¿no? Y notable, fueron los dos. No lo había escuchado. El socio Marcelo Longobardi. Yo voy a repetir algunas cosas que ya hemos dicho en este programa, porque merecen saberse. El periodista Martín Sivak tiene una línea para Longobardi desde hace mucho tiempo. Amigos y conocidos y enemigos coinciden que el punto de inflexión de su ascenso económico por Longobardi fueron las subvenciones de Yabrán, y que Longobardi confesó a varios colegas cuál era el monto de ayuda económica mensual, $80,000 por mes. Longobardi y Yabrán. Miguel Bonazo hace también una referencia en el texto que tiene don Alfredo. Longobardi no me pidió reserva y lo soltó alegremente delante de mi esposa que acompañaba, que recibía un subsidio sin contraprestación publicitaria de $100,000 mensuales. Longobardi y Rollo. Otra mención es de Luis Majul en el libro Los dueños de la Argentina. Tanto Haddad como su socio Marcelo Longobardi recibían un honorario de $3,000 mensuales cada año de parte de Benito Rollo e hijos. El dinero, según el libro, no constituía un pago por publicidad ni auspicio en ninguno de los programas de los periodistas que se hacían en Radio América en el momento y en América TV. La información fue expresada y admitida por Aldo Rollo frente a un grabador encendido en el transcurso de un reportaje en su oficina. Otra, esta de Berbisky, Longobardi, Aerolíneas y el grupo Marsans. Cuando cae Aerolíneas, antes de la estatización del grupo Marsans, van a ver los libros. En los libros de los balances de Aerolíneas Argentinas figura una lista de periodistas de radio y televisión encabezando, en este caso, por Chiche Gerblum, $30,000 mensuales, $21,000 González Oro, y ahí está el amigo Longobardi, obviamente, con $25,000. Digo, esto está en todos lados. Esto se puede ver, está en Google. ¿Qué pasa? Que la verdad pasa irrelevante, ciertamente, ¿no? O por lo menos una parte, como para provocar, digamos... Si no es la verdad, es absolutamente verosímil esto, ¿no? Y si la noticia es siempre lo parecido a lo verosímil, lo más parecido a lo verosímil, o lo más parecido a la verdad, interesante. Bueno, hay más de esto, pero Martín Sivak, que es un gran periodista, por otra parte, lo mencionó. Una vez lo pusimos en Twitter y él lo compartió. Un dato, para... Me parece acá que lo que abunda no daña, sino esclarece, se me ocurre. Aunque esto no abunda mucho, de por referencia. Creo que no. Chao, muchachos. Te vas con el alazán. Por favor. Ponele el alazán. Lo despedimos con el alazán. ¿Cómo se llama esto? La peña no soy. Soy para adentro. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Bueno. Segundo. Ponele el alazán. Estamos segundo. Segundo en el campeonato. Me dijeron que ver a Newell da úlcera en los ojos, ¿es cierto? ¿Qué? ¿Ver a Newell qué? Da úlcera en los ojos, ¿cierto? No, la verdad es que no están jugando bien. Te has convertido en un resultadista, vos que era un esteta de... ¿Estás de acuerdo con que se haya ido Bausa? Yo no estaba de acuerdo que hubiera llegado. Igual, esto ya aparece en la peña. Pausa, de hoy hablamos un poco. Usted saque el tema, ¿no? Sí, y voto como buen filósofo. Yo soy futbolero, futbolero. Entre las mujeres que te escuchan, pues sabemos que... Sí, tengo una cita ahora justo... Oyente de programa. 20:45. Yo no tengo ninguna amiga, ¿no? Yo de lo que me alegro que hay un rumor en las calles... Hay cosecha. Hay un galán con una verba. Sí. No, tipo, no, perdón, aparte ampliamente conocido la figura de Juanjo. Muchos afiches, Juanjo, que es, luce igual, o quizás mucho mejor ahora que los afiches cuando hacía campaña. No sé si lo va a destronar el gringo Nanini. Perdón. Y el gringo Nanini tiene la chata. Sí, es verdad, me saca, ahí me saca una ventaja, me saca una ventaja grande. Vos andás en monopatín. Yo ando pata en el 125. ¿No le has comprado a tu mujer un auto? Me mandó una señora, feliz espajo, aunque la casa no esté en orden. ¿No me va a hablar del Pesaj? El Pesaj. Vos que sos que estuviste en el Santo Sepulcro. No, no voy a hablar porque ya se termina el programa, pero... Sí, mañana no estamos. El ritual es interesante pensarlo, para el pueblo judío y para el pueblo cristiano. Bueno, nos vamos. Que es una reconciliación con su Dios. Nos vamos, mañana no estamos, porque... Bueno, felices Pascua, por supuesto. Mañana la radio se toma debidamente y adecuadamente el día. Gracias, Juan Manuel. Gracias, buenas noches. Gracias, Fino. Gracias, Galán. Daniel Bravo, un abrazo, gracias. Nos reencontramos. Daniel cumpleaños, todos los días cumpleaños, Daniel. Un abrazo enorme, que la pasen muy lindo, buen fin de semana, que gane Central y que los primos también ganen. ¿Qué estrella estabas buscando? En el fondo del abismo, ni una voz para nombrarlo, solito se fue muriendo. Mi caballo, mi caballo.